de lo más. En el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Y ayer nomás familiares me decían: hola, buenas tardes. Hoy les traemos aquí el programa Ayer No Más, los alumnos de quinto año, Colegio Industrial Maestro Mayor de Obra. Los participantes del proyecto somos Franco de Mirta, Lautaro Gamboa, Selena Arias, Lautaro Carricar, Juan Pablo del Valle, Inalén Trillo, Agustín Enríquez y Ivo y Fran, con el profesor Fabián Ortiz. El proyecto se va a tratar de cómo vamos a entrevistar gente que fue alumno y estudiante de la época militar para conocer cómo pasaron esa época y estuvieron relacionados con la educación, como muchos conocemos la quema de libros, la represión, que no se podía hablar de política y muchas otras cosas. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El nuevo gobierno se autotituló Proceso de Reorganización Nacional y sus primeras medidas fueron el establecimiento de la pena de muerte para quienes hirieran o mataran a cualquier integrante de las Fuerzas de Seguridad, la limpieza de la Corte Suprema de Justicia, el allanamiento y la investigación de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política, la fuerte censura sobre los medios de comunicación y el reemplazo del Congreso por la Comisión de Asesoramiento Legislativo, también integrada por civiles y militares cuyas funciones nunca se precisaron detalladamente. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. A poco de andar, sin embargo, quedó en evidencia que las Fuerzas Armadas habían asumido el poder político como representantes de los intereses de los grupos económicos, quienes pusieron en marcha un plan que terminaría por desmantelar el aparato productivo del país. Claro, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Las Fuerzas Armadas pusieron todos los resortes del Estado al servicio de una represión sistemática y brutal contra todo lo que arbitrariamente definían como el enemigo subversivo. Los crímenes cometidos por los militares son hoy denominados en el derecho internacional como delito de lesa humanidad. 30.000 desaparecidos, 400 niños robados y un país destruido fue el saldo más grave de la ocupación militar. Las persecuciones, la censura y la desaparición de personas se extendieron todos los ámbitos de la vida y la educación no fue una excepción. A dos días del golpe, el contraalmirante César Gussetti, delegado militar ante el Ministerio de Cultura y de Educación, designaba uniformados en todas las direcciones nacionales y generales del ministerio. Todas sus desapariciones fueron ocupadas por miembros de las Fuerzas Armadas. Se trataba de disciplinar al sistema educativo y erradicar de él los elementos subversivos. Así, el Ministerio de Educación publicó un panfleto denominado Subversión en el ámbito educativo, Conozcamos a nuestro enemigo, que tenía por objetivo erradicar la subversión del ámbito educativo y promover la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad de ser argentino. Por resolución número 538 del 27 de octubre de 1977, el folleto debía ser distribuido en todos los establecimientos educativos del país entre el personal docente, administrativos y alumnos. Opina el ministro de Bienestar Social. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. A veces el exceso de pensamiento puede motivar esta. La desaparición forzada de personas fue muy extendida entre docentes, investigadores y estudiantes. En 1978, al mando del coronel Agustín C. Valladares, se llevó a cabo la Operación Claridad, como se denominó el espionaje e investigación de funciones y personalidades vinculadas con la cultura y la educación. Valladares mantenía reuniones con directivos de los establecimientos educativos a fines de lograr que se cumplieran sus órdenes. Bueno, estamos acá con Jorge Yarri. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, contanos más o menos cómo vivías vos esa época. Bueno, yo en el 76, que fue el momento del golpe, y antes también, 75, digamos, fueron momentos bravos. Era actor, como lo fui toda mi vida, integraba en Pergamino el grupo Juventud de Teatro, estudiaba en Rosario Derecho, y bueno, en 1980 ya entro como docente preceptor en el Colegio Nacional, lo que era en ese momento el Colegio Nacional, y bueno, hasta el día de hoy estoy ahí con los cambios a la provincia, etcétera, etcétera. Cuando se instaló el gobierno de facto, según tu punto de vista, ¿cómo se vio afectada la ciudad de Pergamino? Gravemente, porque, por ejemplo, en Pergamino teníamos un grupo de gente que trabajaba con el padre Marciano Alba en la parroquia San Vicente, a pocas cuadras de lo que era mi casa natal. Yo vivía en 11 de septiembre entre Estrada y Rivadavia, y el padre Marciano tenía su parroquia ahí en calle Francia, y a una cuadra de Boulevard Colón. Bueno, esos chicos los fueron a buscar a todos, inclusive algunos de ellos eran amigos míos, otros eran más chicos. Hermano, había una hermana de un compañero mío, alguien que vivía conmigo en Rosario, y bueno, posteriormente y tristemente algunos de ellos desaparecieron y otros se salvaron porque tuvieron la suerte de no estar en el momento que lo fueron a buscar en su casa. Amigos como Leonardo de la Valle lo llevaron prácticamente delante mío desde la confitería de un pariente de él que estaba en el centro de la ciudad y en calle San Nicolás. Y estuvo, bueno, él estuvo bajo la disposición del Poder Ejecutivo, a disposición del PEN, le decían, en Sierra Chica, pero bueno, fue muy, muy depresivo todo, y Leonardo desgraciadamente muere muy joven, como tantos otros que estuvieron desaparecidos y después reaparecen. y bueno, en muchos casos, digamos, compañeros míos, compañeros de secundario, como Chicho Serenelli, sí, y el Canario Torrén, compañero y amigo, porque yo me fui, antes de ir a Rosario, me fui a La Plata a estudiar y me fui con Néstor Pobliti y Chicho, vivíamos los tres en un departamento, o sea, que éramos muy amigos. José Luis Bianconi, un gran amigo, inclusive durante una etapa bastante importante de mi adolescencia, hermano de quien era en ese momento, fue mi primera novia. Sí. O sea, bueno, con todo esto que te digo, te diría que mucho fue afectado para el camino y mucho fueron afectados los sentimientos de todos nosotros, ¿no? Bien, el chico que nombraste anterior de la confitería, ¿por qué crees que por qué crees que fue su desaparición? Leo militaba, creo que estaba en Tucumán, y él era un hombre de izquierda y militaba en las organizaciones teóricas del Ejército Revolucionario del Pueblo. No era peronista, era de otra sección. Y bueno, cuando la cosa se ve mal, como tantos otros, vuelve a su casa familiar en el Pergamino. Y bueno, pienso que por eso lo puedo buscar, ¿no? Desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Yo en Rosario militaba en la JUN, que era Juventud Universitaria Peronista, era la rama de los universitarios que estábamos militando para el peronismo. Entonces estaba enterado de lo que estaba pasando en el país, no era ingenuo. Veíamos cómo se llevaban gente, sobre todo primero las 3A, que era un comando parapolicial que había organizado José López Rega, que era un señor que había traído Perón desde España porque era su secretario personal y que se había encumbrado gravemente después de la muerte de Perón por una relación muy estrecha que tenía con quien lo sucedió al general, que era su esposa Isabel Perón. Él había organizado las 3A, que operaban desde el Ministerio de Desarrollo Social de Buenos Aires, y bueno, ellos asesinaron muchísima gente de real valía, ¿no? Como el padre Mujica, Rodolfo Ortega, bueno, tantos intelectuales importantes, y además otra gente que no era conocida popularmente, pero que también los perseguían. En Rosario se veía mucho eso. Nosotros veíamos cómo se llevaban gente, sabíamos de amigos que ya lo habían puesto presos. Nadie imaginaba el horror que se vivió después, porque lo después fue un verdadero horror. Pero digamos que la cosa se estaba trabajando como para que sucediera esto. Antes de la dictadura se da el operativo Independencia, que era un operativo que hacían en Tucumán, donde estaban todas las fuerzas del ERP, que lo hemos nombrado hace un rato, y otras fuerzas de izquierda, que ellos trabajaban en la selva tucumana y hacían guerrilla urbana. Y ya se había aprobado el operativo Independencia con una orden y la firma del gobierno civil, de gente del gobierno civil, Italo Luder entre ellos, que después fue candidato a presidente y que como buen peronista no voté. O sea que digamos no era extraño para nosotros lo que estaba sucediendo, ni tampoco fue extraño el golpe. Sabíamos que el golpe se venía, el peronismo estaba absolutamente dividido, había un peronismo de bases y un peronismo de derecha, muy de derecha, muy nacionalista con Z, una guerra y una contienda permanente. Los otros partidos, como el Partido Radical y tantos partidos, estaban dando vueltas, no hacían nada porque esto parara, porque desgraciadamente y tristemente estaban en lo que es un egoísmo político, esperando que todo reventara, pues, supuestamente para agarrar un pedazo de la torta a ellos, porque el peronismo era muy difícil de sacar de otra manera, era la mayoría, ¿no? No nos olvidemos que Perón ganó por el 62%. Entonces, claro, y nadie colaboraba. Yo tengo un concepto muy claro de eso, por más que se dijera. Hablen del discurso que hizo Balbín cuando murió Perón, un viejo enemigo viene a despedir a un amigo, bueno, toda esa pavada, no le creo nada. porque una semana antes de que fuera el golpe había habido una convocatoria cívica a todos los líderes de los distintos partidos, entre los cuales estaba Ricardo Balbín, hablando de la posibilidad de hacer una especie de triunvirato o una fuerza en conjunto para manejar un poder de transición. Eso no llegó, llega el golpe. No sé si se apuraron los militares o fueron demasiado lentos nosotros, pero desgraciadamente el golpe se veía venir. Sí, yo creo que sí. Además, Videla era el general en jefe de la Fuerza Armada de San Martín. O sea, estaban todos juntos, tomaban el té toda la mañana. ¿Cómo sintió que en su entorno se vivía esa realidad? Bueno, un poco como te conté, viviendo, o sea, y además de los que se fueron, los que desaparecieron, también, bueno, mucho miedo. Era lo que causaban las desapariciones, ¿no? Claro, mi entorno era el entorno de la gente de teatro y era el entorno de la gente que yo había elegido para compartir mi vida. Ninguno era ingenuo y ninguno era tampoco una persona, salvo uno o dos por ahí que había, teníamos algunos bolivistas y amigos, porque siempre los hay y a veces muy buena gente y uno tiene que tratar de congeniar, pero en general era toda gente que estaba o militando o comprometida, sobre todo la gente de teatro que habíamos caminado por distintos lugares, qué sé yo, me hacía teatro con Neme Carenzo, no sé si se ubican, que está trabajando hasta el día de hoy. Y bueno, Neme estaba en el peronismo también, por otra parte, militaba en otra facción, yo militaba. Entonces, era un poco miedo por todos, ¿no? Y bueno, esperar a ver qué pasaba. De todas maneras, yo me sorprendo mucho al recordarlo y me acuerdo que lo recordamos con, yo no sé si con valentía o inconsciencia, porque era como que andábamos por la calle. A mí me fueron a buscar. Y ese día yo llegué a las 4 de la mañana, me casé a las 4 de la mañana porque estaba charlando con mi amigo que tenía a su hermana, que lo había buscado 3 veces, que militaba con el padre Marciano, y la habían ametrallado al frente de la casa, entonces me había ido a tomar unos whisky con él, ahí al bar La Plaza, que existía en ese momento, de donde lo había llevado a Leonardo, que era donde un poco nuestro centro de reunión. Y esa noche me fueron a buscar. Yo llegué a mi casa, una cuadrante y vi el carrito azul, entonces pegué la vuelta y me fui. Tenía la suerte de estar saliendo con una chica que vivía sola, así que me autoalojé en su casa. Si yo estaba durmiendo, no estoy hablando con ustedes hoy, porque sí, hacía la historia. Si te encontraban apolillando, te chupaban y chao, fuiste. Si salías, te podías esconder, estuvo. Con el tiempo la cosa pasaba, al menos la búsqueda incesante, porque no había denuncia. Mandaban gente, a ver, chupalo a este, chupalo a aquel, chupalo al otro. Claro, nadie hacía nada. No, viste, y sí, yo estaba alerta, yo llegué tarde, y ellos fueron a esa hora. Lo vi, claro, no era un estúpido, sabía que la policía no me iba a preguntar dónde vivía Cacho al lado, ¿no? Me iba a buscar. De todas maneras, yo fui denunciado por un eclesiástico que aún cumple función en Pergamino, que se llama Saturnino Prieto. Y fui denunciado por un artículo que había escrito en una revista que dependía de una editorial, soy periodista aparte, de una editorial en la cual yo trabajaba, que era la editorial 15 días, y había sacado una revista de humor que se llamaba Garandaca. Entonces me habían pedido un artículo, yo había hecho un artículo sobre un borracho que entraba en una iglesia y se confundía todo. No sabía por qué le agarraban la mano, porque tenía que ir a un kiosquito que era confesionario, que le pedía cigarrillo y le decía qué pecados tenés. Bueno, un chiste. Supuestamente ofendió profundamente a este señor y me denunció. Y bueno, supuestamente yo saqué el expediente de la DIPA, que nos dan los expedientes ahora, y logré tenerlo conmigo, lo tengo. Ya lo hubiera traído, no me importa, por lo menos para que lo vieran. ¿Y esa denuncia como que te marcó, digamos? No, esa denuncia me hizo hasta 4 días encerrado en la casa de esa mujer a la cual la sigo viendo y le agradezco que me haya mi vida, porque ella no era política, no tenía nada que ver. Y bueno, salimos 4 días, salí. Es muy larga la anécdota, porque después me metí yo en la misma policía, porque había tenido un accidente de tránsito y me agarraron las piezas atrás, los mismos tipos que me buscaban. O sea, teníamos cierta ingenuidad también, porque sabíamos que éramos inocentes. Entonces de pronto decíamos, a ver, esta manga de patotero me viene a buscar, pero yo soy inocente. ¿Entendés? A mí me... el que manejaba mis cosas era Guillermo Barlima, que era un abogado de Pergamino, muy peronista, un peronista muy importante que tenía Pergamino. Y él me llamaba por teléfono y mira, no salga, tenemos que esperar que se vaya su variante de acá. El problema que yo tengo, me dice Guillermo, me decía, es que Saturnino Prieto viene cada 10 minutos. Al haber comprado sus derechos. Gracias, Saturnino. Y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡En marcha! Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si no se encarcela en la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡En marcha! Un, dos. No puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La voz ronca. De bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Y dentro de su ámbito laboral, ¿sintió que algo cambiaba? Bueno, en la escuela, digamos, que a ustedes les interesa esa parte. Era difícil la escuela. Era difícil, estaba todo muy vigilado, muy controlado. A la escuela comercial, que figura eso en el libro de La Noche de los Lápices, había llegado la lista de... En esa época, cuando podían los presos que estaban desaparecidos, podía mandar algo con alguien o meterlo en algún paquete, algo que salía al exterior, los nombres, como para hacer saber que estaban vivos, lo hacían. Llegó una carta con los nombres de los chicos al comercial. Pero bueno, la directora en ese momento, que no era muy revolucionaria, que digamos, lo rompió y lo tiró, cosa que se le reprochó bastante, porque era cuando los chicos de la noche de lápiz estaban en el pozo Banfield. Yo charlaba mucho con los chicos, me preguntaban mucho. Hoy que han puesto un 0800 para que nosotros en esa época hablábamos mucho de política, querían saber qué pasaba, no sabían por qué prohibían cantantes, por qué prohibían artistas. Es más, mi casa terminó siendo un montón de pibes, alumnos míos, que hasta el día de hoy tengo la misma relación, y me he hecho muchos amigos de esa época. Yo era joven cuando entré al colegio. Iban a escuchar a Piero, Mercedes Sosa, Marilina Ross, que estaban prohibidos. La sonrisa de un niño es la gran panacea, y una mano tendida, la ternura crecida contra viento y marea. El amor tiene un duende que ríe, que enciende, que crea. Saco, corbata, zapato ilustrado, las chicas con el pelo atado y no cinta de colores. Yo estuve presente cuando un director del Colegio Nacional se paró en la puerta y las chicas que traían la cintita de colores se las arrancaban el pelo literalmente y les ataba el pelo con hilo choricero. Es decir, que no era solamente la falta de color, sino también la humillación, porque me parece por lo menos tener una cinta digna para atarse el pelo. Pero no, parece que tenía que ser tipo presidiarias nazis, ¿no? Y bueno, qué sé yo, millones de anécdotas tengo en serio. De todas maneras, de ahí aparecieron después de la democracia los estudiantes más lúcidos de Pergamino, los mejores centros de estudiantes. He tenido la inmensa dicha de compartir horas y horas con esos chicos, una lucidez extraordinaria, la gente de Franja Morada en ese momento. O sea que, bueno, era como, quiere decir que en el momento que la dictadura prohibía, había un volcán a punto de gente explotar. Sí. Bueno, ¿vivió algún hecho de violencia dentro de su trabajo que fuese parte de una estrategia del gobierno para instalar el miedo? En la escuela no, en teatro sí. En teatro nos prohibieron una obra, había un censor acá en la Biblioteca Menéndez, por lo cual tenía que pasar una obra. Nosotros un momento estábamos haciendo La Pucha de Oscar Viale, que es una obra que se habla en lunfardo, pensando la verdad que era lo más inocente del mundo. El lunfardo, sabe lo que es lunfardo, es el idioma que hablan los compadritos de Buenos Aires, ¿no? Caché, que bachaché, o hablar al revés, ¿no? Chabón, que boncha, en realidad chabón. Bueno, todas esas palabritas, y hay un diccionario de lunfardo, o sea, es un idioma instituido como uno de los vocablos que se habla en la Argentina. Nosotros decimos eso, cuando llevamos los libretos lo prohibieron, estaba prohibido el lunfardo. Después la gente se enteró que estaba prohibido porque a Alberto Cortés le prohibieron la canción de Discépolo, Cambaracha. Que la gente se que volvía loca, Cambalache, Discépolo. Discépolo es como la bandera nacional, claro. ¿Viste? Y Cambalache, ¿qué dice? Nada. Pero estaba prohibido porque hablaba el lunfardo. El lunfardo estaba prohibido. Bueno, un poco, digamos, ustedes lo ven un poco ahora, tiene la desgracia de verlo. El lunfardo era popular. Lo popular es subversivo. Para ellos sí. Para ellos sí. Exactamente. Si aclaremos que para nosotros no. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular, El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Estudiar era pecado, clandestino era saber. Porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Prohibiremos la esperanza, y prohibido está nacer. No será mucho, almirante. Faltaba más, coronel. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Y al país lo remataron, y lo remataron mal, lo partieron en pedazos, y ahora hay que volverlo a armar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Y ahora el pueblo está en la calle, a cuidar y a defender esta patria que ganamos, liberada debe ser. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Liberación, liberación, liberación, liberación. Bueno, eso tuvimos también. Nosotros nos dirigía Juan Carlos Pupo, un actor de Buenos Aires que falleció no hace mucho y que es nacido en Pergamino, y en un momento estábamos por traer Hablemos a Calzón Quitado de Guillermo Gentile. Era un autor prohibido, como todos los autores de teatro, y vino la noche anterior, se acercó un señor de saco, corbata, que venía del ejército de San Nicolás, supuestamente, a pedirnos los documentos. No hizo más que eso, pedir los documentos, pero ya a partir de ahí, déjenselo al oficial que está de guardia en la comisaría primero. Bueno, estaban varios del grupo en mi casa en ese momento. Bueno, y fuimos a averiguar, porque uno del Neme era amigo del que estaba de guardia, y le preguntó, no esperaba nada, era mentira. No apareció, esa es una palabra. Deme los documentos, saquito, corbata, vengo al ejército, chao. Era la forma de decirte, lo haces. Y bueno, suspendimos con los autores en Pergamino, venía de Buenos Aires. Y una, en el industrial la dábamos, la escuela de ustedes, ahí en la salita, sí, hermosa esa que tienen, y había 3 cuadras de cola para ver la obra. Claro, porque aparte la gente se volvía loca por algo que estaba prohibido, lo quería ver, claro, quería saber qué era. Viste, era como las películas. Claro, que no, pues nosotros cuando vino la democracia nos fuimos todos, nos metimos a ver Último Tango en París, en Calígula, pero enloquecido, viste, algunas eran una porquería, otras eran buenas, pero algunas eran una porquería. Teatro Abierto, que nace en 81, llena y llena, y a pesar que le quemaron el teatro y todo, seguía llenando y llenando, porque la gente estaba desesperada, porque hacía muchos años que no podía ver lo que quería. Sí, entonces, estaba cansada. Viste que también es como vos ves el cartelito en la plaza, prohibido pisar el césped, y no hay cosa más placentera que pisarlo. Sí. Bueno, ahí pasaba lo mismo. Bueno. Bueno, vamos a hacer un descanso. Una pausa breve y ya volvemos, no se vayan. En el aire, Radio La Posta, 101.7, desde sus estudios de Barrancas del Paraná 2331, Pergamino, provincia de Buenos Aires. Bueno, para concluir con esta entrevista, ¿cómo comenzó la llegada de la democracia dentro del sistema educativo? Bueno, con muchísimo festejo, yo también, porque hay que tener en cuenta que yo en ese momento era docente del colegio, pero tenía 28 años, 28, 29 años, o sea que podía compartir los festejos con los chicos. Mirá, una cosa sintomática, digamos que vivíamos las cosas desde las elecciones, ya con Alfonsín. Alfonsín fue una figura muy convocante, y bueno, el 90% de la juventud era de Franja Morada, estaba contra el Calif. O sea, yo compartía con ellos y todos nos cargaban, porque yo siempre fui peronista. Lo más lindo fue al otro día, digamos, de que gana Alfonsín y que empieza la democracia, desaparecieron todos los sacos y corbatas del colegio y se fueron todos. En esa época, viste la remera que la ataban una correa así, que daban los círculos. Sí, sí, bueno, sí. Unas cosas espantosas, los colores más horripilantes. Pero todo fue así, eso fue como una sensación de libertad. Nosotros, con Jorge Escabosa, todos los que estábamos más o menos, teníamos nuestra edad, me acuerdo que nos sacamos los zapatos y nos pusimos las zapatillas. Yo nunca más en mi vida voy a usar zapatos, porque me apretaron durante toda la dictadura los zapatos, y entonces las zapatillas fueron mi cosa preferida. Los chicos de zapatillas, los chicos de alpargata, volaron los guardapolvos, o sea, era otro colegio. Y bueno, y las charlas, y aparecieron los centros estudiantes, y centros estudiantes con 3-4 listas bien politizadas que competían entre ellos, y fuera, digamos, no había ningún tipo de control de las autoridades. Ellos iban y le marcaban el paso a las autoridades y hacían grandes asambleas, una asamblea maravillosa en el patio con todos los alumnos, distintas estrategias políticas. Bueno, se vivió, sí, esa era la llegada de la libertad, ¿no? La absoluta. Bueno, los dejamos con algunas otras canciones que hemos seleccionado, y espérennos que ya en un ratito terminamos. Muchas gracias. Somos presos políticos.

más. En el colegio me enseñaron. Queríamos darle muchas gracias a los oyentes y queríamos darle muchas gracias a la radio La Posta y al profesor Fabián Ortiz que nos dieron el lugar para llevar a cabo esta radio. Le vamos a dar gracias también a los integrantes de este grupo. Juan Pablo del Valle como conductores, Selena, Lautaro Gamboa, Franco de Mirta. Como fotógrafa, Ludmila Trillo, música, Lautaro Carricar, guión y programación, Agustín Enrique, programación, Ivo y Fran. Gracias a Jorge Yarri por haber venido, le agradecemos a todos los oyentes, muchas gracias por dar la oportunidad de hacer este programa. Esperamos que esta entrevista les haya sido tan interesante como a nosotros. Y el próximo viernes los esperamos en este mismo horario con otra mismo en otra entrevista. Muchísimas gracias por escucharnos. Un saludo a Jimmy y a Cande. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. En el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, las paredes de baños.